Ibero 90.9. Había una vez un padre que se encontraba lejos del Distrito Federal y de su familia. Un día, con emoción, recibió un mensaje que le decía: tanto tu amor como tu voto no tienen fronteras. Tú como él, descubre el poder de romper las barreras. Si eres chilango y vives en el extranjero, regístrate antes del 15 de marzo de 2012 en www.votachilango.org.mx y cuida de los tuyos. Instituto Electoral del Distrito Federal. Soy María Rojo. A ver, ¿tú quieres que las cosas cambien o sigan igual? Tienes el poder de elegir entre seguir dominados por la corrupción y las falsas promesas de siempre o darle la oportunidad a los que de veras saben hacer bien las cosas. Trabajemos por el México que siempre hemos querido. Tú tienes el poder en tus manos. Y yo, María, de corazón te lo digo, sí hay de otro. Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Unidos es posible. PRD. Escucha Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. XHUIA. Transmitimos con 3.000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Colonia Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán por Ibero 90.9. Se dice que así como nuestra casa es el hogar privado, la ciudad es el hogar público. Aquel espacio donde territorio, relaciones, ambiente e imaginarios nos deben hacer sentir en casa. Hemos puesto esta gran morada al cuidado de los gobiernos, muchos de los cuales, atracados de poder, la utilizan para imponer obras y gustos personales, detrás de los cuales suelen moverse la corrupción, la inutilidad y el mal gusto. Así, tanto en la capital como en otras ciudades del país, sin importar partido, estos regidores han contribuido a forjar un urbanismo excluyente y corrupto, donde el tema ausente es el derecho ciudadano a la consulta. El último y más significativo de estos abusos es la estela de luz en la Ciudad de México, con la cual la nación celebra los centenarios de la independencia y revolución. Irónico que a estos dos sucesos, que catapultan la grandeza nacional, corresponda un ícono arquitectónico que deja, valga el regodeo en la voz, una estela de presunta corrupción financiera y clientelar, de incongruencia en los tiempos, materiales y proyecto originales, y una andada de críticas sobre el valor estético y cultural del monumento. Por lo pronto, la voz popular ha ironizado el hecho así: monumento a la corrupción, bote de suavicrema, consola para torneos de Tetris, y simbolizado tal vez, el eterno ser violados por el gobierno. Sobremesa Cultural reflexiona hoy sobre el significado social e histórico de estos elefantes blancos, surgidos del desenfreno de políticos a quienes se confió el cuidado de la ciudad. Muy buenas tardes, estamos de nueva cuenta en Sobremesa Cultural. La semana pasada Joseba me hizo el favor de conducir el programa y hoy tenemos una mesa de lujo para este tema de los elefantes blancos. Está José Antonio Farías. José Antonio Farías ya ha venido aquí varias veces, académico de aquí de esta universidad. Está la maestra Carolina Aguilar, directora de arquitectura. Bienvenida, Carolina. Gracias, Javier. Nos acompaña el escritor académico de la Ibero, el doctor Ignacio Padilla. Bienvenido, Nacho. ¿Qué tal, Javier? Buenas. Y Luis, que también ya ha estado con nosotros, aunque fue más bien con Gilberto, ¿verdad? Con Gilberto. Para hablar de deportes, el licenciado Luis Berjón, de planta física de esta universidad. El tema al que los hemos invitado es un tanto polémico. Vamos a ver cómo nos logramos acercar a él. Antes de empezar, quisiera tener en cuenta y que hagamos votos por la pronta salud de uno de los académicos de esta universidad, José Luis Barrios, académico muy reconocido, que está un tanto enfermo. Y recordar que en este programa lo que solemos hacer es que a partir de una coyuntura, en este caso lo de la estela de luz, armamos unas reflexiones culturales que puedan servir de crítica, de propuesta, etcétera, a todos nuestros radioescuchas. En la mañana tuve la oportunidad de acompañar a Carlos al laboratorio de bioclimática. Realmente fui a aprender, no conocía yo esas novedades. Y me llamaba la atención cómo han diseñado espacios en la arquitectura para que los muchachos aprendan a diseñar también espacios para nosotros, que sean realmente espacios habitables, donde la gente, el bioclimática, quizá Carolina nos pueda platicarnos un poquito de eso, como para ir entrando a estos temas complicados de la estela de luz y de los elefantes blancos. Bueno, la bioclimática tiene que ver con diseños que sean, pues más que nada integrados al sitio donde se está proponiendo el nuevo proyecto. Tienen que ver con el clima del lugar, tienen que ver con el confort del usuario que va a habitar ese espacio nuevo, y por lo tanto lo que tenemos en el laboratorio de bioclimática son una serie de instrumentos y aparatos que ayudan al alumno y al profesor a mostrar cómo se pueden aprovechar los asoleamientos, los vientos dominantes, las orientaciones, la topografía, para tener edificios diseñados que desempeñen mejor su función de habitabilidad. Muchas gracias, Carolina. No es un elefante blanco el laboratorio de bioclimática, hoy me lo hicieron ver. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno, Carolina. Ahora, el origen de la expresión, ¿quieres tú decir algo sobre esto? Pues, Carolina, una duda me surgía. ¿Esto que dices tú no es intuitivamente como una comunidad que se siente en un lugar utiliza, pero tal vez cientificado? Lo que pasa es que en realidad los diseños, se han venido manejando desde hace siglos, que el hombre construye su propio hábitat, han sido bioclimáticos. Lo que pasa es que a partir de la tecnificación y las nuevas tecnologías, en el siglo XX se utilizaron instrumentos, por ejemplo, para climatizar edificios, como son los aires acondicionados o como son las calefacciones, y estos por un lado emitían gases que no son propicios para que lo respiren los seres humanos. Ahora se están fabricando de otra manera, pero también se está buscando una eficiencia para en el desempeño de los edificios, para utilizar menos energía y que sean edificios pues más sustentables, ¿no? Entonces de ahí renace el interés por enseñar la cuestión de la bioclimática a los alumnos, para que precisamente sus diseños sean más sustentables. Gracias. Me gustaría, antes de empezar con el tema polémico de la estela de luz y después darle oportunidad a Nacho que nos hable de la Vasconcelos y a Luis y otros elefantes blancos y a José Antonio y a Carolina, etcétera, platicar un poco del origen de la expresión. Ahí lee uno en la Wikipedia, bueno, hasta ayer, porque ahora parece que ya no nos van a dar acceso a la Wikipedia. Esperemos que esas leyes que andan por ahí como espadas de Damocles no nos den, no se hagan operativas, de manera que podamos acudir a estos espacios de la internet. Uno alcanza a leer que los elefantes blancos, de elefante blanco, la expresión tiene que ver con un castigo que, no sé si en Tailandia o en Indochina, hay distintas versiones. Un emperador le daba a uno de sus súbditos, por alguna cosa que hacía, de cuidar y mantener un elefante blanco. Entonces lo desfalcaba, que lo tenía que mantener. ¿Tienen algo más sobre el origen de la expresión, algo que comentar? Pues no, digamos, es muy sugerente y hasta poético, diríamos, ¿no? Tantas cosas hemos importado de Oriente, que esta figura de elefante blanco, que es típica de México, que estamos llenos de elefantes blancos, de obras inconclusas, de obras inútiles, pues venga poéticamente de esos lares selváticos de la India, Indonesia, etcétera. A lo mejor tiene que ver con esta noción de mantenimiento, ¿no? Esta palabra que utilizaste, ¿no? Que estas personas tenían que mantener a una bestia, digamos, que a lo mejor era difícil de mantener, porque son excepcionales, me imagino yo, los elefantes blancos. Y por el otro lado, bueno, pues esto los desfalcaba, y entonces esa frase pues se ha traducido a estos edificios muy grandes que a lo mejor también son muy caros, ¿no? Difíciles de mantener y que luego a lo mejor caen en desuso. ¿Y para qué se hizo tanta inversión, ¿no? Si al final del día no van a dar los resultados que para los cuales se proyectaron, ¿no? Luis. Sí, también yo creo que está relacionado con un tema de insaciabilidad, ¿no? Que el mismo elefante podría tener por la cantidad de alimento que ingieren estas bestias. Entonces, estos proyectos son también sujetos a la insaciabilidad de la gente que los dirige, sobre todo en este caso, ¿no? Yo creo que por ahí también puede ir un tema. Muy bien, pues vamos ahora sí a entrar al tema de la estela. Yo también les hablaré del distribuidor vial de Torreón, Coahuila, que se nos cayó, pero bueno, ya eso en su momento. Vamos a entrar a lo de la estela. ¿Quién quiere empezar? Se ha hablado la editorial de corrupción, de mal gusto, de lentitud, etcétera. ¿Será todo eso cierto? ¿Qué piensan? Bueno, parece ser que me toca un poco hablar como antiguo director de la Biblioteca José Vasconcelos, más que nada de cuántas reminiscencias o cuán pocas reminiscencias puede tener lo que se comenta hoy en día de la Estela de Luz y de lo que se comentaba en el pasado sobre la llamada mega biblioteca, que más que elefantes blancos, yo acudiría a otro lenguaje paradójico y metafórico, que sería el de los proyectos faraónicos, que se mencionó muchísimo con la mega biblioteca, no se ha mencionado tanto con la Estela de Luz. Quizá yo querría indicar, en primer lugar, que todo indica que la Biblioteca José Vasconcelos y la Estela de Luz costaron lo mismo. Esto establece el matiz esencial, porque la biblioteca José Vasconcelos en este momento está funcionando. Es muy defendible su presente, porque es habitable, porque es utilizada, porque finalmente los impuestos que fueron utilizados en aquel entonces, mal que bien, innecesaria o necesariamente, con torpeza o sin ella, con corrupción o sin ella, finalmente condujeron a que por lo menos la gente de la colonia Guerrero, de la colonia San Rafael, de Tepito, que fueron las que recibieron esa biblioteca pública nacional, que eso es lo que al final fue la Biblioteca José Vasconcelos, la sigan utilizando en este momento. Es un lugar vivo y por lo tanto es defendible, no por sus orígenes. Fue una biblioteca, fue un proyecto mal planteado, fue tenía la peor estrella posible. Es decir, un proyecto faraónico, al parecer innecesario, de fin de sexenio, de un presidente que se jactó siempre de no leer. Era en sí una contradicción de la propia, porque nunca habíamos tenido un gobernante, habíamos tenido, pues desde luego, presidentes ágrafos, pero ninguno que se enorgulleciese de no leer, ninguno que fomentase a brazo partido la cultura de la incultura, el desprestigio del pensar, el desprecio profundo al pensamiento y a la intelectualidad. Y decide dejar como gran herencia una biblioteca. Fue abierta en un momento inoportuno, a las prisas, esto también por razones políticas, en el momento en el que la administración padrista comenzó a temer seriamente que fuese Andrés Manuel López Obrador quien ganara las elecciones. Por eso fue abierta antes de tiempo, fue una biblioteca abierta antes de ser terminada. Tuvo siempre la triste vocación de ser el chivo expiatorio de la decepción que provocó en nosotros el foxismo. Creo que eso es lo que dañó a la biblioteca y lo que permitió, desde luego, además, desde luego, de una muy, muy, muy precaria y muy incisiva y muy, muy poco profesional prensa, que todo el encono, en vez de volcarse hacia otras direcciones, se volcase hacia un ente que arquitectónicamente es noble. Era una biblioteca. No sé hoy si la Estela de Luz, como lo fue la Torre Eiffel en su momento, podrían ser tan defendibles como el hecho de que es una biblioteca. Muy polémica la intervención de Nacho. Vamos a un corte musical y regresamos con lo de la biblioteca. Carlos Gómez. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes aquí a todos, al público. El centro de la ciudad de Helsinki fue encomendado para su diseño al arquitecto Carl Ludwig Engel, quien así lo hizo, teniendo como punto central la Plaza del Senado, con un estilo neoclásico, pero también con una gran cantidad de edificaciones al estilo Art Nouveau. Helsinki es una de las ciudades más hermosas arquitectónicamente hablando. Tengo así el gusto de presentar al grupo Arquitectura Architecture in Helsinki con la melodía Escapee. El hogar privado y la ciudad que es el hogar público. Enrique Tierno Galván. A ver, José Antonio Farías, ¿quieres reaccionar a esta intervención de Nacho sobre la biblioteca? Todavía sí, no vamos al estudio. Un poco generalizando, compañeros, no estarán pasando las bibliotecas a ser más que elefantes blancos, elefantes muertos, con toda esta era digital. Las bibliotecas cada vez son menos pobladas por lectores, estudiantes, a veces las ocupan para otros fines, como los conventos que convirtió Juárez en cuarteles. Bueno, en fin, no tan violento, pero una cosa así, ¿no les parece? Excepto la nuestra, ¿no? Excepto la nuestra, que está pobladísima de libros. Quede claro. ¿No les parece? Eso se consideró, digamos, estaba inaugurando una biblioteca. Además se dijo que era la Biblioteca Nacional. Cuando tuvieron que decir, señor presidente, la Biblioteca Nacional ya existe y está en la UNAM. Estaba muy molesto Vicente Quirarte con ese asunto. Claro, con toda razón. Que me parece que es una figura muy extraña que la Biblioteca Nacional sea custodiada por la UNAM, pero tenemos ya una Biblioteca Nacional. Bueno, entonces una Biblioteca José Vasconcelos. Señor, ya tenemos una Biblioteca José Vasconcelos, es la de la Ciudadela. Bueno, entonces esto es un sistema de bibliotecas, pero era un centro digital. Ante todo, más que el acervo, es un centro digital, que tiene uno de los acervos en braille mucho más importantes, sin duda, del país y de los más importantes del mundo, por ejemplo. Fue pensada, estuvo bien pensada para ser el corazón cibernético de una era digital de las bibliotecas mexicanas y, desde luego, del mundo. ¿Cuánto estuviste ahí, Nacho? 7 meses. Fíjate que yo fui a la de la UNAM un par de veces cuando hacía el doctorado y estaba un tanto inaccesible. En cambio esta pues está un poquito más accesible. Ya le vi una ventaja. Es que es una biblioteca pública. Sí, esa es una de las cuestiones. La otra cuestión es que yo me remito otra vez a esta idea del sistema. No, sistema de bibliotecas es muy bueno. O sea, la Ciudad de México es una metrópoli gigantesca. Entonces, tener diferentes espacios para acceso a la cultura, para acceso a los libros, ya sean digitales o no, creo que, bueno, tiene sus grandes ventajas. Y por el otro lado, es darle un uso renovado a un sitio que ya había caído en obsolescencia. Sí, ¿no? Hubo que cerrarla, por supuesto. Lo que decidí hacer. Ajá, pero la otra cuestión es que estos nuevos usos reviven también las zonas conurbadas a ellas, ¿no? Digo, que están colindantes, digamos. ¿Qué lugar para? Está el Chopo ahí. Claro, que también es cultural. El centro comercial más grande de América Latina. Y eso crea rutas. La estación de tren de donde iban a llegar diariamente decenas de miles de personas. Se podía y se puede construir un corredor cultural que vaya del Chopo al Zócalo. A través del Chopo, Vasconcelos, Ciudadela, Centro. Ahí se puede, y son espacios públicos. Y entonces ahí está. No importa lo del libro, y la gente iba, ahí se juntaban chavos banda. Pero que se juntaran afuera, los chavos banda de la Guerrero, o el caníbal de la Guerrero, que también iba a la biblioteca, ¿no? A que se juntaran ahí. Sí, o los grafiteros. Otro. ¿No? Y ahí están, y pueden utilizar la ciudad de una manera benéfica para ellos y para los demás, y entonces esto crea pues una renovación urbana. Sí, ¿no? vitalizó mucho a la zona. Y es interesante cómo ese proyecto es de fin de sexenio y el de la Estela de Luz también fin de sexenio. Vamos entrando a lo de la Estela de Luz, tanto se ha hablado. Ahorita volvemos a lo de la biblioteca y hacemos un parangón, ¿no? ¿Quién quiere empezar con el tema de la Estela de Luz? Luis, te veo muy inquieto. Bueno, parte del tema de lo de la Estela de Luz que se ha traído y venido es dar pretextos, digo yo, como que la cimentación estaba diseñada para 30 metros y luego hubo que irse a 50 metros. Yo creo que ya ahí estamos empezando con signos de algo que no está bien sustentado desde inicio. Todos sabemos que para este tipo de proyectos pues hay que hacer mecánica de suelos, hay que hacer una serie de estudios que no te van a permitir cometer ese tipo de errores. Entonces, a eso le aunamos que se le asigna la obra a una empresa que estaba inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública, y pues todo te da a pensar que sí hay situaciones que hay que revisar definitivamente, ¿no? No podría yo afirmar corrupción, pero todo indica que sí hay muchas aristas que revisar en este tema de la famosa Estela de Luz, ¿no? Estela de Oscuridad, José Antonio. Bueno, en principio diría que en sí no me parece feo el monumento, también no vamos a negativizarlo totalmente, pero sí me preguntaría hasta dónde una estela tal cual refleja la tradición de las estelas prehispánicas y todo lo que significaron para nuestras culturas, o es simplemente un ejercicio modernista de luces copiado de capitales europeas. Entonces ahí es donde ya empiezan mis reservas, ¿no? Porque la estela sí tiene un significado para la mexicanidad. o para las culturas mesoamericanas, que viene también de las culturas europeas antiguas y de Medio Oriente, ¿no? Entonces, por ahí, yo nomás para terminar esta intervención acotaría, obras de fin de sexenio de los gobiernos panistas son muy representativas. No recuerdo que Zedillo tenga una obra de fin de sexenio o, en su caso, Salinas, pero bueno, esa es otra cosa. Bien. Carolina. Pues yo me referiría, bueno, primero, lo que comentaba Luis de la mecánica de suelos, digo, es verdad. Lo que pasa es que cuando se hacen concursos de proyectos, no se pide, obviamente, que se entregue un proyecto ejecutivo. Entonces, se entrega un anteproyecto y sobre eso, ¿no? Sobre las 35 diferentes soluciones que dan a los que se han invitado a este concurso, sobre eso se escoge uno y entonces ya inicia el proceso de hacer un proyecto ejecutivo, que por supuesto trae concatenado hacer los estudios de mecánica de suelos y muchos otros que conllevan, ¿no? Y esto, obviamente, pues implica que los presupuestos pues van a cambiar, ¿no? Por algunas cuestiones que no se tomaron en cuenta cuando se hizo el anteproyecto. Bueno, habiendo dicho eso, me refiero ahorita pues a la cuestión de el monumento en sí. Hay esta noción de que la verticalidad es algo que busca el hombre muchísimo, ¿no? El hecho de ver un monumento hacia arriba, ¿no? Lo remite hacia ver el firmamento, hacia ver el cielo, hacia ver pues algo más allá de sí mismo, quizás, ¿no? Entonces lo han usado las culturas prehispánicas, lo han usado muchas otras culturas, la egipcia, por ejemplo, se utilizaron tanto los obeliscos en otras civilizaciones, ¿no? Fuera de Egipto, como fue Roma de Sixto V, o como fue en París, etcétera. Entonces, yo creo que la estela en sí como monumento, como esta verticalidad, pues sí se refiere a una cuestión cultural quizás global, ¿no? Entonces, yo no criticaría eso, ¿no? Y por el otro lado, creo que está inserto en un espacio en donde se abre la posibilidad de recuperar espacio público para la ciudad, se construye una plaza alrededor de este monumento, que para mí es un monumento estéticamente muy apreciable. Sinceramente es un remate del eje original histórico de Paseo de la Reforma hacia el Castillo de Chapultepec. En un momento dado no interrumpe esa perspectiva hacia el castillo se mantiene en su integridad visual, tiene cierta transparencia también en ese eje, y por el otro lado usa un material que aparentemente se usaba en la prehispanidad, que es este ónix. Entonces tiene valor de día y tiene valor de noche. En la plaza pública inclusive hay una escalinata para bajar a la parte más baja del monumento, y esta escalinata forma un anfiteatro que se le puede dar un uso, ¿no? De teatralidad, de exposiciones. Entonces creo que se convierte en una plaza multifuncional y un rescate también de la puesta en valor de los monumentos que están alrededor. Monumentos, estoy hablando, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, ¿no? La plaza la pone en valor ese monumento nuestro. Se abre la posibilidad de remodelar el paradero de autobuses y pues la nueva torre de Bancomer, que también va a estar junto, ¿no? Se va a concluir la plaza con eso. Gracias, Carolina. Vamos a un corte de mitad de programa y regresamos. Signa sobre mesa. Por Ibero 90.9. Mercado Negro. Un índice de la música proscrita y sistemáticamente omitida. Conduce Leonora Milán. Martes a las 10 de la noche. En los gobiernos del PAN hemos enfrentado al crimen como nunca antes. Enfrentar a los delincuentes exige no ser uno de ellos. Por eso, crearé una fiscalía anticorrupción encabezada por un ciudadano y cadena perpetua a los políticos que sean cómplices del crimen. Ya antes juntos hemos vencido la adversidad. Ahora, también juntos, enfrentemos con decisión la impunidad. Josefina Vázquez Mota. Juntos, enfrentemos con decisión la impunidad. Proceso interno del Partido Acción Nacional. Los Beatles por Elvis Costello. David Bowie por Lou Reed. Black Sabbath por Dave Navarro. Eminem por Elton John. Madonna por Britney Spears. 100 grandes artistas de todos los tiempos reseñan a los elegidos por la Rolling Stone como los 100 grandes artistas de todos los tiempos. Un número de colección. Ibero 90.9. Recomienda. Desde hace más de 10 años, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, nos hemos capacitado para que en este 2012 cuentes con una institución sólida y confiable que resolverá las impugnaciones que se presenten en las elecciones para jefe de gobierno, diputados y jefes delegacionales. Nuestro compromiso con la transparencia garantiza sentencias imparciales y apegadas a la ley. Nos modernizamos día con día a fin de mejorar el contacto con la gente. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Hay monumentos que para mí solo son ruinas. David Gilaverte, lírico. Soy Javier Prado Galán, estamos en Sobremesa, Sobremesa Cultural, nos acompañan en esta ocasión el doctor Ignacio Padilla, la maestra Carolina Aguilar, el licenciado Luis Berjón y el maestro José Antonio Farías. Carolina estaba haciendo una valoración, yo diría, positiva de la Estela de Luz. José Antonio decía que no le parece fea. Me gustaría que dijéramos algo sobre la estética de la Estela de Luz. ¿Les parece que estéticamente se salva, no se salva? Yo querría aclarar que no tenemos, es decir, como personas no dotadas especialmente técnicamente o artísticamente para apreciarla en su magnitud, no tenemos en este momento la capacidad de apreciar la belleza o falta de belleza de la Estela de Luz. No estamos en esas condiciones porque toda edificación, desde luego, sobre todo cuando es nueva, tiene una carga simbólica y en este caso una carga social y política muy fuerte. Está vinculada con su historia, con su postergación, con el gasto, con las noticias o rumores de corrupción. No tenemos en este momento, como no la tuvieron los parisinos en el momento en que fue instalada la Torre Eiffel. Tuvo que pasar tiempo, tuvo que desalojarse un poquito el panorama para que la gente reconociera o le atribuyera belleza a la Torre Eiffel. O, digamos, todavía yo creo que es polémico si es bella o no, o es bella por lo que representa, o es bella por sí misma. Creo de veras que no podemos ver, porque la vemos y recordamos todo lo que podría haber detrás de ella. Yo me siento agobiado por su carga simbólica, y quisiera poderla apreciar en un futuro, porque bueno, en este caso particular, a diferencia de la Biblioteca Vasconcelos y de muchas bibliotecas, como la Biblioteca Nacional, que sigue teniendo problemas y fue hecha por Mitterrand hace 20 años, ¿no? No, en este caso no es un arte funcional. Digamos, es un monumento, no es un edificio, y yo creo que no lo podemos ver. ¿Qué opinan Luis, José Antonio, Carolina? Yo creo que desde el punto de vista estético coincidiría con Carolina. Es un monumento que intrínsecamente es agradable a la vista, no rompe con la armonía de todo el lugar, respetando monumentos históricos muy importantes. Entonces, como bien dice Nacho también, la carga que trae atrás por todo lo que se ha hablado de ella, quizás no nos permita apreciar la belleza estética que creo que sí tiene. Simetría, proporción y medida en la concepción clásica, José Antonio. Bueno, yo sin ser arquitecto, diría, de acuerdo con Carolyn y mis compañeros, bueno, más bien concluiría yo con una hipótesis que refuerza una especie de eclecticismo, quiero, involuntario en esa área, porque desde luego está el edificio de la Secretaría de Salud que es como más de la arquitectura revolucionaria imponente, está la Torre Mayor, está el Castillo de Chapultepec a lo lejos, incluso está podríamos decir el paradero del Metro Chapultepec, para contrastar y hacer el México contrastante, ¿no? Que es un hervidero de gente. Entonces me parece que es genera un eclecticismo involuntario con el cual me quedo, digamos, también en sentido positivo, solo en estética y cultura. La transparencia, ¿ha habido transparencia o no en la construcción de este monumento? Bueno, yo creo que el proceso de la primera etapa, digamos, en el concurso, bueno, muchas personas han dicho que no pasó por una licitación pública, sino que fue por invitación, pero se invitó a muchos arquitectos de mucho renombre y prestigio, que tenían además experiencia en proyectar monumentos y en ganar concursos de este tipo de obra. Entonces, en ese sentido, pues yo no estaría en contra del proceso, ¿no? Lo que sucedió después, pues ya lo comentó un poco Luis, que ha habido muchos rumores o también muchas informaciones que a lo mejor no nos llegan las informaciones fidedignas, y se ha hablado mucho, lo ha hablado mucho también el ganador del concurso, ¿no? Y a lo mejor estas cuestiones que ahorita se están exprimiendo en público, más adelante no van a tener ningún significado ni ninguna trascendencia con respecto a que el monumento ya está ahí, ya está construido y va a quedar para la posteridad, ¿no? Y entonces, muy bien dice Nacho que a lo mejor lo que hay que hacer es las generaciones futuras, pues que sean las que digan, ¿no? Si es valioso o no valioso ese monumento. ¿Alguien más sobre la transparencia? Yo quisiera agregar una cosa. Bueno, mi percepción sobre la información y la polémica de la Estela de Luz se ha ido derrumbando sucesivamente, se ha contradicho. La cobertura que suele hacer la prensa suele ser imprecisa. La inhabilitación o la no habilidad de la empresa, yo desde luego me casé con esa idea y protesté en su oportunidad, y luego me enteré que no, que realmente sí estaba habilitada, sí podía hacerlo, había una serie de matices, y así ocurre con casi todo. Yo creo que por más transparencia que se procurase dar, que creo que no se ha procurado, siempre va a haber un tornillo fuera de lugar, Si está bajo la lupa de una sociedad enardecida, de una sociedad indignada, de una sociedad decepcionada, cualquier edificio va a estar mal, va a haber algo siempre fuera de lugar, y llegará la prensa y fotografiará el tornillo que está fuera de lugar. Y el encabezado de prensa va a ser: se le caen los tornillos a la Estela de Luz, con esa fotografía de un tornillo. Si está bajo la lupa, no la vamos a poder ver y tampoco nos vamos a enterar, sobre todo si la lupa la aplicamos con la precariedad y la falta de profesionalismo de muchos de nuestros medios, que tienen un espíritu de linchamiento antes que de búsqueda de la verdad. No vamos a ver si hay transparencia o no, no podemos verla. No tenemos las herramientas y no tenemos la visión para localizarlo. Luis, José Antonio. Pero Nacho, como ya nos dice tiempo para ir apreciando, a lo mejor sí tenemos tiempo para ir criticando. Yo, digamos, siendo México el segundo o tercer lugar en los rankings de corrupción, pues desde luego que sin tener los datos digo que hubo corrupción en esa obra, como hay en toda obra pública, y San se acabó. Ándale, ahora sí categórico, José Antonio. Bueno, si no sabemos si hubo corrupción, pero la pregunta es, ¿costó mucho? ¿Costosa? Bueno, de los estimados iniciales, que aparentemente eran de 200 millones de, ¿no?, de pesos, que haya subido a 1,000 millones de pesos, pues claro, o sea, uno se pregunta, eso sale del erario público, eso sale de nuestros impuestos, ¿no? Pero pues si nos vamos atrás a los ejemplos históricos, la ciudad de París de Haussmann, o sea, de Napoleón III, se pagó en 1929, ¿no? O sea, 50 años después de iniciar las obras. Entonces, como decía bien Luis XIV, los monumentos de ahora los pagan las generaciones del futuro. Ándale, los proyecto faraónico. Todavía lo están pagando los egipcios, ¿no, Luis? Este tipo de proyectos habla, Carolyn, de un deslizamiento de 200 millones a 1.100 millones. Yo creo que 5 veces más el costo de un proyecto verdaderamente, en épocas como la actual, tendría que ser inadmisible, ¿no? Tendríamos que partir de proyectos ejecutivos, de proyectos bien sancionados, bien equilibrados, y que se tenga perfectamente o por lo menos congelado el proyecto de tal manera que la desviación no sea del 500 o del 1000%, ¿no? Eso creo que no es admisible ni en París, ni en México, ni en ninguna orbe que se jacte de serlo. Partiendo de esa base, pues todo lo demás que viene después ya es caldo para poder hacer lo que queramos, ¿no? Y emitir una serie de opiniones que quizás no estemos fundamentados para poder hacerlo. Vamos a escuchar un poco de música con Carlos Gómez y regresamos para ir concluyendo. Tenemos una canción de Bruce Springsteen, quien como siempre compone una letra con carga social. Esta vez hace referencia a un espacio cultural en la ciudad de San Diego, Balboa Park, donde describe la vida de un inmigrante que habita este espacio, un parque urbano, drogándose, escuchando los ruidos del freeway, protegiéndose del frío. Tenemos pues a Bruce Springsteen con el tema Balboa Park. Blanket underneath the freeway as the evening sky grew dark. Took a sniff of Thompson from his cocaine, headed through Balboa Park, where the men in the Mercedes come nightly to employ. In the cool San Diego evening, services of the border boys. He grew up near the Zona Norte with the hustlers and smugglers he hung out with. He swallowed the balloons of cocaine and brought them across to the 12th Street Strip. Sleeping in a shelter, if the night got too cold, running from the migra to the border patrol. Past the salvage yard, across the train track, and in through the storm drain, they stretched their blankets out beneath the freeway, and each one took a name. It was X-Man and Cochise, little spider sneakers covered in river mud. They'd come north to California, end up with the poison in the blood. Did what he had to for the money. Sometimes he sent home what he could spare. The rest went with high top sneakers and Thompson and jeans like the Gavachos wear. One night the border patrol swept 12th Street. A big car come fast down the boulevard. Spider stood caught in his headlights. Got hit in, went down hard. Car spit away, spider held his stomach. Lipped to his blanket neath the underpass. Lie there, tasting his own blood on his tongue. Closed his eyes and listened to the cars rushing by so fast. Una larga e inesperada expresión de temor, la misma con que contemplamos monumentos y nos descubrimos contemplando nuestra propia mortalidad. John Le Carré. Me gustaría que en la parte final del programa hiciéramos una reflexión, pues teniendo claro como trasfondo la biblioteca y la estela de los monumentos, su valor, etcétera, a lo largo de la historia, etcétera. Y creo que Carolyn ya avanzó un poco en esto, cuando hablabas de la ciudad de París, no de la tienda, ¿no? No del supermercado, no, sino de la ciudad de París. Bueno, antes de eso me decía José Antonio, oye, ¿qué onda con el distribuidor vial de Torreón? Bueno, afortunadamente no se llegó a inaugurar y se cayó antes de tiempo. Y afortunadamente no cayó sobre las personas. Eso fue hace un par de años. Y parece que se atribuye al gobierno del estado, no al gobierno de Torreón. Entonces eso en descargo del Santos Laguna. Segundo lugar, subcampeón. Bien, el nuevo Cruz Azul. Bien, entonces ahora sí, hablemos. Que pueden hacer referencia sobre la estela, pueden hacer referencia sobre la biblioteca, pero hablemos de los monumentos en general. Estoy pensando aquí en México. Creo que hay monumentos que valoramos muchísimo. El monumento de la Revolución, nadie se ha preguntado si fue costoso, si hubo corrupción, nada, porque pues la belleza del monumento a todos nos, creo que de alguna manera nos cautiva. Pero ustedes, ¿qué opinan de esto? Los monumentos, México, la historia, etcétera. Mira, yo, hablamos de monumentos y de edificios que lo han sido, y bueno, basta mencionar el Palacio de Bellas Artes, que es un es emblemático, desde luego, y tardó muchísimos años en ser concluido y costó mucho dinero y tuvo su polémica. El monumento de la Revolución, no se diga, iba a ser el Palacio Legislativo y terminó, bueno, no lo terminaron. Tuvimos al famoso monstruo, el Hotel de México, que iba a ser inaugurado para las Olimpiadas del 68 y creo que lo acaban de terminar. Es como el predial, ¿no? Que también era para las Olimpiadas del 68. Tenemos el monumento a los niños héroes, que es de una fabricación tan obtusa y al mismo tiempo tan exitosa como los propios nombres de los niños héroes, ¿no? Digamos, son ficciones. Los monumentos son ficciones, son parte del laberinto urbano y no pueden no representar lo que son sus habitantes y cómo somos sus habitantes. El Palacio de Bellas Artes demuestra que somos una ciudad que se hunde cada día, pero que de alguna forma se cree de mármol. El Monumento a la Revolución es un monumento inconcluso que ahora lo convertimos en monumento porque no lo pudimos habitar. Las paradojas de las contradicciones del ser mexicano barroco van a estar en todo aquello que construyamos, así contratemos a un chino para ponernos otra pirámide ahora en el Zócalo. Farías. Caramba, Nacho, qué buen don de la palabra, ¿eh? Oye, yo concluiría un poco así como poéticamente en sentido trágico, diciendo que, bueno, esta ciudad no será un elefante blanco, pudo ser una ciudad lacustre de las más bonitas del mundo y nos borraron los lagos. Luego tenía muchos ríos que bajaban por el poniente y nos entubaron todos los ríos. Creo que hasta hace poco había una sequía junto a Palacio y también creo que ya la, no sé si esa sequía subsiste. La reabrieron, pero la volvieron a cerrar. Y la volvieron a cerrar. Tuvieron que a quitar el agua. Y ahora, por último, para conectar, pues nos quedaba mirar hacia arriba solamente, ya todo lacustre, lo ribereño se había ido de esta ciudad. Y ahora con los segundos pisos ni siquiera puedo voltear hacia arriba, veo concreto, ya no veo el Ajusco cuando voy por Avenida Revolución o algo así. Veo concreto y eso a mí, pues me hace huir de la ciudad siendo chilango de coraza. Luis Carolín. Bueno, en cuanto al tema de los monumentos, yo quisiera también, creo que, como bien dice Nacho, a lo mejor en la época en la que se construyen los monumentos suelen ser bastante polémicos por su creación, y a través del tiempo, conforme las generaciones van olvidando el dispendio que pudo haber durante la construcción y realización del proyecto, van tomando ya la grandeza que le van dando la propia gente, las generaciones futuras. No todos, ¿verdad, Luis? No necesariamente todos, no todos, no. No hay unos que... Digo, las pirámides a lo mejor sí, ¿no? Pero no todos los... Pero no mencionaba Nacho el Palacio de las Bellas Artes, yo creo que en su época fue un dispendio verdaderamente brutal. Sí. Traer el mármol desde Francia, ¿no? Todo el mármol Carrara y todo esto fue un dispendio verdaderamente brutal por parte del porfiriato. Y otros muchos monumentos que tenemos, ¿no? Evidentemente no todos, ¿no? Pero sí. A lo mejor lo que decía Nacho es lo que hace que se magnifique, se hiperbolice o se exageren las críticas, en este caso a la Estela de Luz o a la biblioteca, el hecho de que la miseria y la extrema pobreza vayan en constante aumento a medida que pasan los años y los sexenios panistas. Y se construyan este tipo de monumentos tan caros, entonces de entrada hay una crítica porque se puede utilizar el dinero para otra cosa. A lo mejor por ella, como que diríamos, hace rato alguien habló de arte funcional, Y en cambio, en este caso, que no son funcionales, en la estela de luz, no es funcional, pues no es bueno, ¿para qué se hacen esas cosas? Porque no hay una valoración estética, lo que con lo que iniciaba su discurso Caroline, la importancia de la estética en la ciudad, que no una élite es la que aprecia esto. ¿Tú qué opinas, Caroline? Yo creo que en este caso sí hay una funcionalidad, porque estamos creando un espacio público que está pues abierto para el uso de todos. Ya de hecho, yo acabo de estar hace unos días ahí y ya está el ambulantaje, por supuesto, ¿no? Habría que organizar eso de alguna manera, pero la naturaleza, o sea, el hombre, o sea, los seres humanos utilizamos estos espacios de manera, ¿no? Espontánea, ¿no? Hay una gran espontaneidad, eso es muy biológico, así funciona la naturaleza con espontaneidad. Entonces, yo creo que se está usando este espacio y va a revitalizar los espacios como son lo del metro, ¿no? El paradero de autobuses va a terminar por ser revitalizado a través de este espacio. Entonces, yo creo que tiene una función. Ahora, volviendo a discutir la cuestión del monumento, yo creo que los monumentos son edificios que son excepcionales, ¿no? Que son hitos en la ciudad, que son orientadores, ¿no? Del espacio urbano y que sirven para en un momento dado el habitante de la ciudad sepa en qué lugar está ubicado en un momento dado. Y además, hablando de esa excepcionalidad, tienen una responsabilidad los monumentos. Tienen que ser excepcionales estéticamente, excepcionales desde el punto de vista de su funcionamiento, y por lo tanto creo que es una lección para los arquitectos estas discusiones, porque deberían, ¿no? Ser muy responsables de cómo diseñan los monumentos, o sea, los edificios de ahora que van a ser los monumentos del futuro. A ver, el tema este del que yo lanzaba del contraste de la miseria con las construcciones faraónicas y con lo que iniciamos, con lo del elefante blanco, se justifica, hay que mantener estos edificios. Al elefante blanco lo mantenían y ese era el castigo, tener que mantenerlo. ¿Será costosa la manutención, el mantenimiento de esta estela de luz, o no será costosa? ¿Alguien sabe de esto? ¿Será costosa? Porque esa la vamos a tener que pagar nosotros. Si no es costosa, bueno, pues dices, es un elefante blanco que no va, salió caro en su momento, pero en un futuro no nos va a costar tanto. Pues es como la Torre Eiffel, o sea, se tiene que pintar cada 2 años y hay una marca especial patentada de la pintura de la Torre Eiffel, ¿no? Entonces eso implica un mantenimiento. Por supuesto que van a tener que mantener la plaza, van a tener que mantener la estela de luz. Aparentemente la tecnología de la iluminación es ahorradora, ¿no? En energía. Entonces, bueno, hay digamos contrapesos quizás. Es un monumento que es una manifestación de su época, de su tiempo, ¿no? De la contemporaneidad. No podíamos hacer una estela como estela prehispánica, ¿no? Había que hacer algo que realmente pusiera a la Ciudad de México en la modernidad, pues, ¿no? En el futuro. Javier, yo diría que estas cosas deben ser parte de la ciudad. Lo que está irritando a la gente más es el trasfondo aparente de corrupción y esas cosas. Es como si quisiéramos o hacerle caso a los que quieren quitar a la corona española y a los reyes. Pues son símbolos, como se dijo en la entrada, son símbolos de una ciudad del imaginario y deben de existir, digamos, como el caso, digo, de la corona española y todo su boato. Pues debe ser parte de una ciudad y deberá seguir siéndolo, claro. La corrupción y el menor gasto, bueno, hay muchos lados de donde asignar gastos para la pobreza, ¿no? Para abatir la pobreza, perdón. A ver, Nacho. Yo lo sumo a tu pregunta de si costó mucho la estela de luz. Yo creo que el sobrecoste o sobrecosto de un monumento determinado es directamente proporcional a la visibilidad del monumento del escándalo. No estamos nosotros manteniendo todas aquellas cosas que se construyeron con nuestros impuestos y los de nuestros padres en Irlanda. Por ejemplo, solo que nos vemos. No sabemos cuánto se gastó de nuestros impuestos, cuánto se sigue gastando de nuestros impuestos en el Partenón de Durazo, o todo lo que se han construido una serie de personas que han saqueado el país. Entonces, claro, la estrella de luz es lo que tenemos a la mano, pero yo estoy seguro de que costó bastante poco y seguirá costando bastante menos de lo que no vemos. Entonces nuestra apreciación también está mediada por la visibilidad de la estela de luz, como estuvo mediado una serie de monumentos que sí podemos ver, de los otros no nos enteramos, y esos, les aseguro, nos están costando muchísimo más. Vamos concluyendo, cada quien 30 segundos, vamos cerrando esto, si quieren hacer incluso alguna recomendación, alguna lectura, alguna película, o simplemente concluir, adelante. El pasado, los monumentos del pasado, realmente esta estela de luz nos hará recordar hacia adelante, independencia, revolución o no. Yo dejo como pregunta, a ver, Carlos. Bueno, yo creo que estas discusiones de ahorita se van a olvidar al cabo de unas generaciones. No digo que no son importantes, por supuesto que sí, hay que dar respuesta a esta cuestión de que hay gente que no está contenta con lo que pasó ni con la forma de gobernar, etcétera, pero es un monumento que ya va a quedar para la posteridad. Y creo que, bueno, pues se dignificará en su momento más adelante. Muy optimista, bien, Carolina. ¿Quién más? José Antonio, ¿el pesimismo? No, yo solamente, sí, soy pesimista, pero en este caso mi comentario es, vamos a reivindicar como, en la medida en que México progrese socialmente y el derecho a la consulta ciudadana sea una realidad, pues tendremos cada vez más una armonización que se pueda concretar en estas obras y no los camellones de López Obrador, que eran al estilo tabasqueño, a su gusto, esta torre de luz que es del gusto de personalista el presidente y cosas así, ¿no? Entonces, simplemente por ahí diría mi comentario. Luis Nacho. Yo creo que de alguna manera, siempre que vayamos a tener algún monumento, vamos a estar sujetos a un posible o a un muy seguro dispendio. Por lo mismo que son obras faraónicas que quieren dejar huella para la posteridad, muchas de ellas con un sello personalísimo, desgraciadamente, pero sí es, yo creo que es una constante, y no sería de gobiernos panistas, priistas o lo que sea, o sea, es un ejemplo, yo creo, histórico. Nacho. Yo ahora os diría que necesitamos aprender a dirigir nuestra indignación. No hay que dirigirla a objetos, no hay que dirigirla a cosas, hay que dirigirla a personas o instituciones o a leyes que no están funcionando. Sobre todo la energía que se dedica a nuestros nuevos jueces, que son los medios de comunicación, que son los que determinan si algo es bello, útil, bueno o malo, especialmente los medios de comunicación y la sociedad mexicana, que tenemos todo el derecho de estar indignados, pero hay que dirigir nuestra indignación. No es indígnate nada más, porque sí, ¿no? Si se va a buscar archivos expiatorios, entonces siempre se buscará algo inocente, pero si somos una sociedad responsable y madura, tenemos que dirigir nuestra energía a ver qué es lo que no está funcionando bien en las leyes, en las construcciones, en las licitaciones, pero no contra los objetos, no contra los monumentos. Es una pérdida de energía, me parece. Muy bien, pues esto ha sido Sobremesa, el tema Elefantes Blancos. Le agradezco mucho la presencia a Nacho, a Luisa, a Carolina y a José Antonio Farías. Soy Javier Progalán, nos encontramos, Dios mediante, la semana que viene. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Arroba Ibero 909. Hola, Rocío, soy Rubén. Te hablo porque tiene 10 años que no sé nada de ti y no has contestado mis mensajes ni llamadas. Solo quería saber si es que aún somos novios. Termina lo que empezaste. Si tramitaste o actualizaste tu credencial, ve a recogerla en el módulo del IFE donde la solicitaste antes del 31 de marzo para que puedas participar en las próximas elecciones. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. La Universidad Iberoamericana convoca a arquitectos, urbanistas, ingenieros y profesionistas de áreas similares a su diplomado en diseño y construcción sostenibles. Destacados conferencistas internacionales.